Y Enrique Hugo Decio, secretario general de la Municipalidad de Baradero. Implico en desarrollo social, integración de los pequeños y medianos productores en la zona de Baradero. Están haciendo mucho hincapié en la zona de las villas que es Alsina, Portel y Santa Coloma principalmente, ¿no? Y he visto un pequeño grupo de la isla que, bueno, merecemos darle el apoyo para que puedan salir adelante. Y hay algunos que están en situación bastante crítica, hay otros que están trabajando sin unirse en actividad con otros, comprando su alimento por su parte, por sí solo, y vendiendo el producto a mayoristas, digamos, ¿no? Entonces la idea es que con el Cambio Rural 2 podamos asociarlos de alguna manera y que puedan conseguir un mejor precio en la compra de los alimentos y remedios y vacunas y lo demás, y en productos, y poder vender su producto a un valor que le dé una mayor rentabilidad, la justa para ellos, ¿no? La verdad que a mí particularmente me gustó mucho cuando estuvieron charlando la gente linda que estuvo la semana pasada conmigo. No, la verdad que poder trabajar en equipo y en grupo en beneficio de los habitantes del país es muy bueno para todos, ¿no?